Aire Libre. Donde la comunicación hace escuela. Hora Libre. 10 años de radio. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas a este programa que es Hora Libre en el Barrio, edición vespertina en la FM Boedo 88.1. Estamos aquí en la FM Boedo del barrio del mismo nombre, barrio del tango, barrio de la literatura popular, de Roberto Art, de la esquina de San Juan y Boedo. En este barrio está esta radio que es la FM Boedo, que se puede escuchar por el aire, por el aire de las ondas electromagnéticas del 88.1, también por la web, que es fmboedo.com.ar, o si son un poco más avezados en lo que es la tecnología, se pueden bajar la aplicación del programa para escucharlo por streaming, que lo buscan, es la FM Boedo en el Play Store y en el Apple Store. Así que los invitamos a explorar las diferentes formas de escucha para escuchar este programa que pertenece a REC, que es la Red Escuela de Comunicación, programa perteneciente al Ministerio de Educación, que ya desde el 2006 viene trabajando con pibas y pibes de los colegios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, construyendo un puente entre ellos, entre la escuela, la comunidad educativa y este medio tan hermoso que es la radio. Así que les damos la bienvenida a todas, a todos, a Hora Libre en el Barrio, edición vespertina. ¡Vamos! Me acompañan en este programa Mere Chau en la operación, Antonella Ferrari, que es compañera de REC, compañera de hace varios años ya trabajando juntos, los profesores Alejandro Prada y Daniel Ojer, que vinieron desde con el colegio de la escuela número 3, profesor Carlos Genizo, junto a chicos y chicas que me acompañan al estudio y que les voy a pedir amablemente que se presenten de mi derecha a la izquierda. Nombre, apellido, lugar de procedencia y edad si quieren. Hola, muy buenas tardes. Me llamo Javier Jiménez y vivo en el barrio Bajo Flores y tengo 18 años. Hola, me llamo Janet Choque, tengo 21 años, soy de Bajo Flores. A ver, el micrófono que va ahí dando vueltas. Hola, me llamo Lisette Zambrana, tengo 20 años y vivo en el Bajo Flores. Hola, soy Nicola Ayala, tengo 19 años y vivo en el barrio Bajo Flores. Hola, me llamo Tatiana Orellana, tengo 19 años y vivo en Bajo Flores. Y la última. Hola, me llamo Diana Medina y yo soy de Barracas, tengo 19 años. Muy bien, bienvenidos a todas, bienvenidos a todos. O al compañero, por lo menos, todas y el compañero que vinieron desde esta escuela, de la escuela número 3, del profesor Carlos Genizo. ¿Por qué se llama así la escuela? ¿Alguien sabe? Nada, por un docente que era muy, muy querido en el colegio y lamentablemente falleció y en el colegio estaba viendo cómo llamarse y eligieron ese nombre por el docente. En un homenaje al docente. Un homenaje al docente. ¿Hace muchos años que le pusieron este nombre? Más o menos entre 10 años. 10 años, está muy bien. ¿Y dónde está ubicada la escuela? En el barrio Bajo Flores. ¿En el barrio Bajo Flores? ¿Cerca de qué calle es? Agustín de Bedia. Muy bien, está muy bien. ¿Y ustedes son del colegio, del curso de quinto, de cuarto? El quinto. Todos de quinto, ya están pensando en cómo terminar, ¿no? El ciclo y pasar a pasar a otra cosa. ¿Están pensando en empezar la universidad, alguna carrera? Nada, en mi caso yo estoy jugando a la pelota y estoy viendo si Dios quiere seguir adelante con eso. ¿Estás jugando a la pelota? ¿En dónde? ¿En Boca? No, en Deportivo Riestra. En Deportivo Riestra, lo digo porque tenías la campera de Boca, por eso. Está muy bien. ¿Y ustedes, chicos? Y yo no, estoy pensando estudiar enfermería. ¿Estudiar enfermería? Sí. ¿Te gusta cuidar? Sí. A los demás, está muy bien. Sí. Está muy bien. ¿La compañera? Y yo también pienso en estudiar enfermería en el Cecilia Grierson. Ah, ¿van a ir juntas? Sí. Ah, lo tienen todo planeado ya. Está bueno. A ver, ahí además se pueden dar. Uno a veces flaquea cuando está estudiando. Con Antonella somos compañeros de carrera, en una carrera que es comunicación de la UBA, que es una carrera larga, y hace falta. De amistades que vamos a estudiar, vamos a presentarnos, que parecen algo sencillo, pero a veces no lo es tanto. ¿La compañera? Trabajo social en la Universidad de Buenos Aires. En la UBA, mirá, vamos a ser compañeros de casa de estudios. Muy bien. ¿Y allí? Nosotros queremos estudiar asistente quirúrgica. Hablo por mi compañera que está un poco nerviosa, Tatiana, y vamos a hacer juntas también la misma carrera. Ah, van a estar en el rubro. Acá ya veo, van a ir todas juntas en el rubro de la salud. Me parece muy bien que estén con ganas de continuar con los estudios. Me alegra mucho. A ver, ¿vos querés decir algo? Ah, pues estabas ahí como con ganas de acercarte el micrófono. Y por lo que me contaban, la escuela tiene orientación en comunicación, ¿no es cierto? Ustedes son de la orientación de comunicación. ¿Y qué tienen? ¿Cómo es la orientación? ¿Qué materias ven? ¿Ven comunicación, periodismo, teoría? ¿Hacen radio? Educación para la salud. Más cerca del micrófono, por favor. Educación para la salud. Educación para la salud. ¿Y eso es de la orientación de comunicación? Tenemos comunicación 2, periodismo, y tenemos un estudio de radio en el colegio. Ah, tiene un estudio. Bien. ¿Y qué ven en comunicación 2? ¿Ven teoría? ¿Ven autores? ¿Qué es el mensaje? Y por ahora estamos practicando con el tema de la radio. Tenemos el tema también de Cromañón. Bien. A lo que vinieron hoy. Sí. A poner en práctica en esta radio, en la FM Boedo. ¿Alguna vez habían estado en un estudio de radio? Sí, ahí veo una. ¿Querés contar cómo fue? Pero no hiciste nada. Solo fui a conocer la radio. De Bajo radio? Flores. Ah, la de Bajo Flores. Está bien. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna experiencia en la radio o en algún otro medio? ¿En algún diario de la zona? ¿Alguna revistita? ¿Un blog? ¿Una cuenta de Twitter? No. Algo está bien. Nosotros sí estuvimos en la tele haciendo el proyecto del Puente Uriburu. Yo y, bueno, mi compañera Tatiana, y también salimos en la radio, salieron unos compañeros y en la tele. Ahí va. ¿El proyecto Uriburu qué es? Para cambiar el puente, para cambiar el nombre del puente, por Ezequiel de Monti, que fue uno de los que le mató a la policía ahí en ese puente. Y por eso nosotros con una profesora, Lucía, decidimos hacer ese proyecto, y ahora ya te cambiaron el nombre. Muy bien. ¿En qué programa? ¿En qué canal de televisión? No te acuerdas. Bueno, muy bien. Entonces es una experiencia para varios de ustedes nueva esta de la radio. Siéntese tranquilos. Están acá para que los escuchen. Así que con voz fuerte, con convicción. Les pregunto, ¿de qué se trata el programa de hoy? ¿En qué estuvieron trabajando? Estuvimos hablando del tema de Cromañón, y también de nosotros hace un tiempo le habíamos hecho una entrevista a Jorge Rumán, un señor que también está en la radio, y venimos a hablar de ese tema, de todo lo que pasa en la radio, de cómo funciona y todo eso. Bien, vine a hablar de la radio, me imagino de los medios, ¿no? No solamente de la radio, que sí, la radio de los es uno medios, de ellos. Sí, sí. Además, ustedes teniendo comunicación 2, o sea, tuvieron comunicación 1, no solamente, me imagino, están solamente en lo que es la práctica, también hacen un poco de análisis crítico, ¿no? De si lo que dicen los medios de comunicación es la verdad, es transparente al sentido, es lo que se supone que es la realidad, o bueno, o también hay que tener una mirada crítica, ¿no? Me imagino que estos temas los pueden llegar a ver, y también Cromañón como un eje haciendo

y nos acompañan en este programa donde vamos a tratar varias temáticas y vamos a iniciar con la primera, que es, se tituló Comunicación, Medios y Periodismo. Es decir, vamos a hablar sobre estos temas en un lugar apropiado, como es un medio de comunicación, que es la radio. Y según me cuentan, el disparador de estos temas es una entrevista que hicieron. ¿A quién le hicieron la entrevista? A Jorge Román. Jorge Román, ¿quién es Jorge? Un periodista que... Era un periodista que también labura en esto y nada, anda en la radio también. Un periodista de la radio, Jorge Román. ¿En qué radio sabe? No sabría decirte. ¿Alguien sabe? No, está bien. Faltó chequear la información, es importante siempre buscar este tipo de cosas. ¿Y quién fue a hacer la entrevista a Jorge? No, él fue al colegio, porque ahí tenemos una radio, fue ahí, le hicimos la entrevista ahí entre todos. Ah, fueron, perfecto. Fueron al estudio de radio y lo hicieron allí. Sí, bien. Sí. ¿Y vos estuviste ahí? Sí. ¿Y estuvo buena? Sí, entretenida, porque no contaba cosas que pasaban y no aconsejaba de que sigamos adelante, no contaba las cosas de la vida y más que nada de lo que pasa en la televisión y todo eso. Una mirada sobre la televisión. ¿Ustedes consumen televisión, ven televisión o ya medio que quedaron en el tiempo ver televisión? No, sí, vemos. Sí, todavía. ¿Programa favorito? No tiene. Paso a paso. Paso a paso. ¿De qué es paso a paso? De fútbol. De fútbol, perdón. Yo no veo televisión ni veo fútbol, así que estoy medio afuera. Pero además de la televisión, ven otros medios. Hay otros medios de comunicación. Escuchan la radio, ven videos de YouTube. Algo me imagino que deben hacer en sus ratos libres. Bien, vamos a empezar con la primera parte de la entrevista a Jorge Román, ¿les parece? Y empezamos a conversar desde allí. A ver. Tener un medio de comunicación y estar ajeno a lo que pasa, yo creo que el arte es eso. No dejar pasar lo que está pasando, porque vos tenés voz acá, pero 50 o 100 mil personas que te están escuchando hablan y hablan en la casa, no las escucha nadie. Entonces, desperdiciar eso, yo siempre critiqué el programa de Tinelli. A Tinelli lo conozco, digamos, no soy amigo, pero lo traté un par de veces por el círculo de periodistas deportivos, que es donde yo me recibí y que es donde él fue algunas veces. Y yo siempre critiqué lo siguiente: todos conocen el programa de Tinelli, sí. Entonces yo digo, tener 2 horas o 2 horas y media de televisión con un rating de 30 puntos como tuvo, 30 puntos son millones de personas mirándote, y no dedicarle 5 minutos, no te digo una hora, 5 minutos, 10 minutos, a hablar de lo que pasa socialmente, y después jodemos las otras 2 horas y media, no importa, pero vos tenés 3-4 millones de personas que te están escuchando. Hacé una referencia, hacé un comentario al que está sufriendo y que no tiene voz y que no puede decir qué es lo que le está pasando. No, porque eso bajonea, porque eso no sirve. Bueno, flaco, la realidad es la realidad. Le guste a quien le guste y no le guste a quien no le guste. Y vos, dentro de lo que es un clima humorístico, festivo, musical, como el programa de Tinelli, yo creo que si vos destinás 5 o 7 minutos o 10 minutos, al contrario, lo va a hacer más interesante el programa. Pero bueno, Tinelli está donde está y yo estoy manejando un taxi ahora, ¿no? Evidentemente Tinelli es más exitoso que yo, ningún tipo de duda. Y lo que propone Tinelli es mucho más exitoso que lo que propongo yo. Pero yo creo que es un desperdicio tener un medio de comunicación y no saber usarlo. Bueno, y ahí escuchábamos la primera parte de esta entrevista a Jorge Román, donde nos hablaba un poco sobre la tele en la actualidad, ¿no? ¿Cuáles son los programas que se consumen más? ¿Quién tiene millones de espectadores? Y yo les pregunto, ustedes que vienen del barrio de Bajo Flores, ¿cómo aparece? ¿Aparece Bajo Flores en la tele? ¿Cómo aparece? ¿En los programas de humor, en las series de televisión, en el noticiero, en la parte de policiales? Y siempre que aparece como una zona peligrosa, como una zona que no se puede entrar, como una zona que como que no es vivible, que no hay nadie viviendo ahí, que no, como que no hay gente y todos somos iguales. Creo que lo toman como que venimos de otro mundo, lo que estamos ahí. Además es peligrosa para la gente que no es de Bajo Flores, ¿no? Pareciera que no hay que entrar a Bajo Flores y ustedes viven ahí. Claro, el tema es eso lo que dicen los medios, porque también es bueno y es malo vivir adentro. Es como vivir en un barrio, solo que pasan cosas peligrosas nada más, pero no es nada de otro mundo. Claro, está bien. ¿Y qué piensan ustedes? ¿Es importante que la tele se hable de problemáticas sociales? ¿O está bien que sea un lugar como para descansar, no pensar en nada? Más que nada, como dijo Jorge Román, en Argentina está pasando muchas cosas que los medios no dicen. Y nada, eso. Uno podría llegar a pensar que quien está delante del micrófono o adelante de la cámara tiene una responsabilidad con la gente. No hay infinidad de medios, hay algunos, ¿no? Y además de eso, hablar, como bien lo dijo, hablar por los que no tienen voces y decir lo que está pasando, que ellos sí que lo pueden escuchar y lo pueden ver mucha gente, por otras que no, que opinan y no llega a ningún lado y nadie se entera de lo que le está pasando. Está muy bien. ¿Les parece que escuchemos el segundo audio de los que trajeron? A ver qué dice. Vamos. Lo mismo que no sé si ustedes conocen al Babi Echecopar, ¿alguno lo escuchó? Bueno, Babi Echecopar o Cunio, un periodista que estaba en Crónica y lo rajaron, Canal 26, son tipos que hacen un periodismo y se cansan de putear, se cansan de carajear, se cansan de... Y bueno, pero así se habla en la calle. Sí, flaco, pero vos estás en un medio de comunicación. Si yo quiero escuchar una charla donde un tipo se levanta y pega un golpe en la mesa y putea, me voy al café de la esquina, no prendo la televisión o la radio. ¿Entendés? Siempre desde un medio de comunicación, a lo mejor alguno de ustedes llegue, hay que levantar la vara. ¿Entendés? Uno... puede tener algún momento de, para mi gusto, ¿no?, de trato coloquial, fenómeno, pero si vos bajás el nivel de una charla en un medio de comunicación al nivel de lo que podemos hablar nosotros en el café de la esquina o en la estación de servicio, estás bajando un escalón. Vos tenés que intentar subirlo, porque mucha gente aprende de vos. Es increíble, ¿eh? Mucha gente, su único contacto con algo de formación es el medio de comunicación. Ahí lo escuchábamos, la opinión de Jorge Román sobre estos personajes, ¿no? Como Babi Echecopar, que tienen una forma de llegar, una forma de interpelar al otro como despectiva, utilizando agravios, insultos, una manera medio chabacana de comunicarse, y pareciera ser más que un acto de autenticidad, una estrategia ¿para qué? ¿Por qué hablar de esa manera? ¿Por qué utilizar ese recurso? ¿Ustedes qué piensan? No, yo creo que está mal, porque como bien dijo Jorge Román, hay gente que aprenden de los profesionales y que hablen de esa manera en un medio donde lo ve todo el mundo, queda mal, porque es lo que no deja. Está bien. ¿El resto qué piensa? No me lo dejen solamente hablando a Javier. Y también es como que lo que ellos hacen es como que si fuera que está bien y uno lo quiere hacer. Por ejemplo, algo que haga Tinelli le parece chistoso y lo hacen, y después lo hacen los chicos y así lo van haciendo todo el mundo. Y no es así, ellos se tienen que comportar porque se tienen que pensar que también lo ve mucha gente. Son como un modelo de conducta, ¿no? Sí, más que nada hablar así es como que una falta de respeto para todas las personas que lo escuchan. Porque hay también niños que están escuchando la radio, y que un profesional hable así en la radio, no. Yo pienso que no. Está bien. No, y además es interesante siempre escuchar a alguien que habla bien, que tiene vocabulario. Uno aprende, ¿no? A veces cuando uno solamente se escucha en estos comunicadores, pareciera reflejar la parte quizá más más mundana que todos podemos tener, quizá tener un mal día e insultar por doquier, porque bueno, también somos seres humanos, pero está bueno vernos reflejado también en aquellos comunicadores que se formaron y que les pagan un dineral por estar allí, pudiendo elevar un poco la vara, ¿no? Como decía su entrevistado. ¿Les parece que escuchamos el último audio antes de cerrar el bloque y cerramos este tema? Vamos. Ustedes van a ver en los diarios que dice aumentó la leche, aumentó la carne, aumentó el taxi, pero no vas a leer nunca, creo que no me equivoco, que diga aumentó el diario. Nunca vas a ver un titular que diga aumentó el diario. ¿Por qué? Porque así fuera noticia, ellos no van contra sus propios intereses. Hay las empresas periodísticas son empresas comerciales, salvo algunas excepciones, ¿no? De tipo que ponen una radio o sacan una revista por gusto, pero por lo general son empresas comerciales. Y donde vos afectás un interés que a ellos comercialmente no les conviene, te cierran la carpeta y te dicen anda buscando por otro lado porque esto no conviene. Esa es la cruda realidad. Ustedes están empezando, pero yo no les voy a mentir. La libertad de prensa existe solamente si te pones vos a hacer algo vos. Porque si dependés de una empresa, siempre estás condicionado. En tal emisora no podés hablar de esto, en tal otra no, con este no te metas. Ahí escuchamos la última de las reflexiones de Jorge Román sobre este tema, sobre la comunicación, el periodismo, y hablaba de esto, de la libertad de prensa, ¿no? Como un emprendimiento privado que busca lucro, como son la mayoría de los medios más grandes, más conocidos de comunicación, están atravesados por ese interés. Y lo que es importante, me parece que, y más en un medio como este, resaltar que hay alternativas, ¿no? De comunicación que no es solamente privada, sino comunicación justamente alternativa, popular, comunitaria, como por ejemplo esta experiencia, que es la FM Boedo, que busca o se para desde otro lugar, tiene otras búsquedas, tiene otros intereses que no son solamente el lucro. Quizás es difícil pensar que un programa como este, que hace que chicos y chicas como ustedes, que vienen de colegios públicos, tengan lugar en un medio comercial, ¿no? Porque bueno, uno podría pensar que no vende, ¿no? Que vengan pibes y pibas. Pero qué importante que es que tengan este lugar ustedes, que se formen, y ustedes van a llevarse esto para su experiencia personal, para sus familias, lo van a poder contar, lo van a poder recordar. Así que bueno, si quieren, alguien quiere opinar algo, ¿algún último comentario sobre este tema? Nada, de que lo que escuchamos recién es como que es la realidad, porque en Argentina está pasando muchas cosas que los medios no dicen, y nada, es eso, que hay que pedir más que nada que dejen de boludear un poco y vayan más a la realidad, porque hoy en día en Argentina estamos más mal que bien. Más mal que bien. ¿Algún otro comentario? ¿No? Ahí la compañera. Lo que también dice es la de libertad de prensa, que hay muchos medios que no pueden opinar lo que realmente piensan. Y porque no lo permite la empresa o el que le está pagando, por ejemplo. Tal cual, tal cual. Hay censura, hay sí. líneas editoriales que permiten hablar de algunos temas y otros no tanto, digamos. No. Y más, imagínense, un medio que busca un interés económico. Difícilmente se pueda meter de forma periodística o de alguna otra manera con esas empresas que están pagando, ¿no? Ahí hay una contradicción difícil. Sí. Y más cuando uno busca un periodismo de calidad, abierto, crítico. Y sí, también a ellos tampoco les conviene hablar del tema porque también son trabajadores como todos y no les conviene perder el laburo. Entonces lo que hacen es no hablar del tema y prefieren cuidar el trabajo que trabajo no hay. Está bien, sí, es un buen comentario. Bueno, ¿les parece que cerremos el bloque y pasamos a lo que sigue? Sí. ¿Vamos a escuchar un tema? Sí. ¿Qué tema vamos a escuchar? De La Berizo, ¿Cómo olvidarme? Y seguimos con Hora Libre en el barrio, en FM Boedo, en su edición vespertina. Y continuamos este programa con el segundo gran tema de la noche, que es la tragedia de Cromañón. ¿No es así? Sí. ¿Eligieron este tema por alguna razón particular? Porque me encanta. ¿Te encanta? Me gusta la banda. Más cerca del micrófono, por favor. Me gusta la banda mucho y seguí el tema muy de cerca. Te gusta mucho la banda, muy bien. Está bien. ¿Qué estuvieron averiguando? ¿De qué se trató la tragedia? Ustedes tienen más o menos 19, 20 años. Sí. Es sí. decir, tenían en el 2004, ¿cuántos años? 5 años. Cinco años. Unos niños y niñas. Bueno, eran chiquitos, pero se fueron informando sobre qué pasó, cuáles ¿Qué, sí, ¿por qué no le cuenta a alguien que acaba de llegar al país, está en Ezeiza y se quiere enterar de qué es la tragedia de Cromañón? ¿Qué sucedió? La tragedia de Cromañón fue un incendio producido la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón, establecido ubicado en la calle Bartolomé Mitre al 3060 y al 3070, en el barrio de Once, en la ciudad ubicada de Buenos Aires, durante un recital de la banda de rock and roll Callejeros. Bien, esos son los parámetros, las coordenadas que nos permiten situarnos en este tema, en esta problemática. Ustedes, ¿cuántos heridos, cuántos muertos hubo esa noche? Dejó un saldo de 194 muertos y al menos 1.432 heridos. 1.432, un montón de heridos, ¿no? Muchísimos. Muchísimos. ¿Ustedes recuerdan dónde estaban cuando pasó lo de Cromañón? ¿Recuerdan la noticia? No, eran no, muy no. chicos. Éramos muy chicos. Chiquitos. Eran muy chicos, está bien. Yo me acuerdo de cuando fue Cromañón, yo estaba en Córdoba. Y fue realmente impactante. Yo soy un poco más grande que ustedes. No tantos años, un poco más grande que ustedes. Pero en ese momento yo iba a recitales. Y también tocaba en una banda de punk rock. Y una vez hicimos un concierto en mi colegio. Invitamos bandas para tocar nosotros primeros no últimos, para cerrar el recital. Y me acuerdo que nuestro problema era cómo hacíamos para entrar al colegio bengalas. ¿Sí? Bengalas porque es parte de la mística del rock. Si no teníamos bengalas, medio que el recital iba a ser medio flojo. O nuestro público no iba a tener el aguante que tenía que tener. Signo de una época pre-Cromañón. ¿Por qué? ¿Qué sucedió en Cromañón? ¿Cuál fue por qué hubo 194 muertos? Hubo una bengala de 3 tiros, si no me equivoco, sí. que provocó el incendio. Igual la gente, más que quemadas, se asfixió por el humo que había. ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Saben? No, porque creo que un fanático del grupo Callejero tiró 3 tiros al aire y era todo cerrado y eso pegó en la cortina y fue lo que produjo el incendio. En una cortina que estaba en el techo, ¿sí? En lo que era el cielo raso. Hay un audio, ¿no? De Jorge Román sobre este tema. ¿Quién que lo escuchemos y seguimos? Bueno, a ver. Cromañón era un lugar, imagínate un galponazo, que entras por una calle y salís por otra, un galpón, con un altillo, una escalera y un altillo. Y para que la acústica, como el techo es de chapa, para que la acústica, el sonido sonara mejor, le empezaron a poner, no sé si ustedes vieron la tela media sombra, que es como una tela plástica. Bueno, lo hicieron todo como una especie de decorado en el techo, con 2 o 3 capas de esa tela, para que el sonido no fuera hacia arriba y crea eco, ¿viste? Cuando rebota sobre el techo de chapa, entonces eso le hace como si fuera un estudio, ¿viste? Que queda más cerradito. El festejo empieza con bengalas, alguien tira una bengala, impacta sobre la media sombra, sí. Y se empieza a prender. Y eso genera un humo tóxico, ese plástico que es la media sombra, genera un humo tóxico que envenena. Ah. Es mortal. Eso vos aspirás 5 minutos de eso y te morís. Y se produce el fuego y los cables pasaban por arriba de la media sombra. Al producirse el fuego se corta la luz. Se cortó la luz, cagaste. No ves dónde está la salida. Y la salida de emergencia estaba cerrada con una cadena. Ahí lo escuchábamos a Jorge Román sobre contando en realidad qué es lo que sucedió de forma técnica, cuál fue el disparador de esta tragedia, ¿no? Como un cúmulo de circunstancias, de responsabilidades. Hicieron que la tragedia tuviese esa magnitud, ¿no es así? Las puertas de salida de emergencias estaban cerradas con alambre, no se sabía la razón, por eso también se complicó mucho el tema de la salida. se complicó porque estaban cerradas las puertas de emergencia. La gente quiso salir y no había forma. Además, se sumaba el hecho de que se cortó la luz, ¿no? Porque, como contó. A ver. Se cortó la luz porque arriba de esa media sombra estaban los cables y hubo un cortocircuito, la cual se cortó la luz y hubo un pánico entre la gente y empezaron a empujarse para poder salir. Claro, además recuerdo el testimonio de que había muchos chicos, ¿no? Chicos que estaban, por ejemplo, siendo cuidados en los baños, haciendo las veces de guardería. Y como decía Jorge, no estaba la cantidad de gente que estaba correspondida al lugar, ¿no? Excedía por mucho. Sí, más que nada, más allá del susto, estuvieron mal los que organizaron porque dejaron entrar a más personas de lo que realmente tendrían que estar en el estudio. En este afán del lucro que hablábamos de los medios privados, ¿no? Que los llevan a no decir algunas cosas, ¿no? Y decir otras, acá también aparece de nuevo, ¿no? Ustedes saben que yo en ese momento, como decían, no quiero ser autorreferencial, pero este tema me toca de cerca. Unas semanas antes yo había estado en Cromañón y había estado en Cemento, los dos lugares del mismo dueño. ¿Quién era el dueño de Cromañón? ¿Se acuerdan? Omar Chaván. Omar Chaván es la persona que tenía estos dos lugares. Y recuerdo en Cemento, acostumbrado a lo que eran las bengalas normales, que un poco te asfixiaban, si estabas cerca te podías quemar. Ese día vi por primera vez, lo sentí en realidad, un tres tiros. Que el tres tiros lo que hace es tirar tres bengalas al aire, que se ven mucho en las canchas de fútbol, ¿no? Y recuerdo que Cemento es un lugar, a diferencia, no tenía esta media sombra, sino que es un lugar, era un lugar de cemento, era una especie de caja de cemento. Y recuerdo que esos tres tiros rebotaron en el techo, cayeron al lado mío y explotaron en mis pies, ¿no? Y recuerdo haber sentido, a pesar de estar acostumbrado, la extrañeza que me generó que me explotara un proyectil en los pies. De hecho, tuve que irme para atrás, pero de alguna manera me resultaba extraño, pero no podía entender que estaba mal todavía, ¿no? Estábamos muy acostumbrados a que era parte de la mística, ¿no? A esta cultura del aguante que tiene el rock. ¿Ustedes vieron videos? ¿Vieron testimonios? A ver. No, sí, vimos. Todos juntos vimos un video de lo sucedido de Cromañón y nada, los testimonios son siempre los mismos, de que hubo uno que tiró la bengala y más que nada culpan al dueño que tenía las puertas de seguridad cerradas, no había luces de seguridad como para decir dónde está la salida y todo ese tema. Está bien, a ver. Y también hay testimonios de los que sobrevivieron a la tragedia esta, contando la pérdida de un hermano, un primo, alguien, y eso. Y contaban cómo fue que llegaron al hospital, cómo salieron, a quién vieron morir o a quienes ayudaron para salir de ahí. Yo tuve en realidad, no sigo teniendo el contacto, pero conocí a una persona en el año 2005, había sido severo el diciembre y yo la conocí en marzo, que había estado allí, que estaba adelante de todo en el recital y que se desmayó y de repente estaba arriba del escenario, y arriba del escenario fue más fácil salir porque estaba a la salida de los músicos, pero que no sabe por qué alguien lo levantó y lo puso en el escenario, pero bueno, una especie de milagro hizo que pudiera salir. Una vivencia que pareciera ser muy lejana quizá para ustedes, pero muy cercana a toda una generación de pibas y pibes que el rock era algo más que importante, un lugar de pertenencia, un lugar donde estar, donde hacer amigos, donde hacer pareja, donde, bueno, donde vivir, que un poco esa noche se rompió. Vamos a seguir con este tema, pero si les parece, vamos a escuchar un último tema musical. ¿Qué vamos a escuchar? Un tema elegido por Rock and Roll Sin Destino, de Callejeros. imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad, siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba, sin saber si creer, si esta elección de vida valdría mi fe. Este tren solo de ida me daría un lugar, y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad. Y ese drogadicto alarido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción, que jugó todo el tiempo en mi mente como abogado y liberó para siempre esta ciega razón de vivir, de tratar de lograr ser la revancha de todos aquellos que la pelearon al lado de ser como y lejos y no pudieron reír sin llorar. Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si le tiras la alfombra. Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar. Muchas bandas mueren sin el apoyo de sin clase que te arman el ranking de los elegidos del nunca jamás, y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle, en la gente y no en los inventos de estos incoherentes. Hora libre. Hora libre. Es el espacio para crear, para reflexionar, para discernir, para comunicar. Hora libre. 10 años de radio. Bueno, y volvemos con este último bloque de Hora Libre en el Barrio, en la FM Boedo. Y nos quedó un comentario final del tema que venimos hablando. La sí, compañera. También era importante recordar que mucha gente después de ser sobrevivientes de la tragedia murió por traumatismo y nada, eso. Murió de, con traumas físicos, psicológicos. De ambos. ¿No? Recuerda un poco uno a la guerra de Malvinas, ¿no? Como no solamente estuvieron los muertos de la guerra, sino además el después. Sí, también que mucha gente no va a tener una vida normal como antes. Ya va a tener ese humo que le quedó en los pulmones y le va a ser una dificultad tanto como para vivir como para conseguir trabajo. Claro, claro. Bueno, y seguimos en este camino hablando, pensando en las responsabilidades. Tenemos un audio de Jorge Rufián. No, Rufián no, Román. Román. Rufián es otra persona. Vamos a escucharlo. Cromañón fue una... Yo le llamé, yo hice una nota, no sé si la tengo en Facebook, la conjunción de los estúpidos, porque ya ni siquiera creo que fueran corruptos y nada más. Hay un nivel de estupidez muy grande, muy grande. Primero, los estúpidos que meten 3.000 personas donde caben 2.000. Donde caben 2.000 vos podés meter 2.100, 2.200, pero meter 3.000 donde caben 2.000, sabés que algún quilombito va a haber. Y yo creo que Callejeros también, digamos, el nivel de estupidez fue no haber parado todo, ¿no? Cuando vos viste que todo se podía desbordar y que eso estaba ya a full. Otro nivel de estupidez grande es que la gente vaya a esos recitales con chicos. Es verdad que había chicos, ¿eh? Viste que dicen que no, que... No, no, si yo vi que iban con chicos, ¿eh? Chicos, de 3 años, 4 años. Otro nivel de estupidez es que vos tengas una puerta de emergencia y para que no se cuelen le pongas una cadena. ¿Entendés? Para que no te la abran de afuera para adentro y la gente colaba por ahí, le pusieron una cadena. Cuando vos tenés que salir, la cadena en una emergencia, no la podés desanudar la cadena. Se traba la puerta y no sale más nadie, y fue lo que pasa. Otro nivel de estupidez es que los matafuegos vencidos. Una recarga de matafuegos vale monedas para ese tipo de negocio. ¿Cómo vos dejás los matafuegos vencidos? La luz de emergencia, el extractor de aire, los boliches donde antes se fumaba, ahora yo no sé, yo no voy a los boliches ahora, pero no sé si te dejan fumar dentro del boliche, porque está muy... No se puede. Bueno, no se puede ya. Bueno, los boliches eran una nube de humo, porque antes vos metías 1000 personas, en una época el cigarrillo era como hoy el porro, todo el mundo, el que no fumaba un cigarrillo era un estúpido, ¿viste? Entonces vos tenías que ir a un boliche y prender un cigarrillo porque era Gardel. Y bueno, los boliches se hacían una nube de humo, de 1000 personas fumando adentro, y los boliches tenían una especie de esos ventiladores, pero gigantes, que eran extractores. Cromañón no tenía extractores. Vos imaginate que si los extractores hubieran funcionado, ya sacar el humo nada más, hubiera sido el 50% de la batalla ganada. Entonces, un montón de estúpidos que se juntaron todo para que esa noche pase. A mí me pegó muchísimo, ya te digo, porque mis hijos... No fueron a ver a Callejero porque no les gustaba, pero hubieran ido. Jorge Román, en el último audio que pasamos de esta entrevista que hicieron los chicos de la Escuela Genizo, ¿qué les parece a ustedes en términos de responsabilidades? ¿Cuál es su opinión? ¿Quién fue el responsable? No, más que nada el responsable es el dueño del boliche, que... Y los que lo rodean a él, que dejaron entrar personas de más, cerraron las puertas de seguridad para que no entre más personas. Pero creo que está mal eso. Nada le costaba poner seguridad y poner unos vallados como hacen ahora. Y si hacían eso, creo que esto no íbamos a pasar. Bien, ¿alguien más o fue solamente el dueño del lugar el responsable? ¿Qué piensan? A ver ahí. La compañera va lento el micrófono, buscando su locución. Bueno, yo también opino que no solo fue el culpable el dueño del boliche, también los cantantes, porque si ellos hubieran visto que había mucha gente y no se podía, como que el lugar estaba un poco denso, también hubieran parado el recital y no seguir adelante con lo que tenían planeado. Muy bien. A ver ahí. En el momento que una persona está cantando, no puede ir contando cuántas personas entran o cuántas no. Eso tendría que ser en puerta, o sea, los que se organizan de contar entradas. Bien, ahí estamos. Hay una pequeña discusión, una pequeña controversia en esta mesa. A ver. También que no solamente era culpable el cantante, también de Jorge... No, de Omar Chaván, porque él fue el que organizó el lugar donde se iba a tocar. El dueño. Y también podríamos pensar de quién controla estos establecimientos, ¿no? El Estado tiene una responsabilidad a la hora de revisar, de hacer controles, más en lugares donde se sabe hay tanta gente asistiendo, ¿no? Sí, tampoco el lugar contaba con personales médicos, con alguna ambulancia, con alguna ayuda. No había nadie que pueda estar ahí de primeros auxilios, y ahí el único culpable es el dueño por no haber tenido todo en orden para poder ayudar a la gente. Por otro caso también podía haber sido. Sí, también que no tenía luces de emergencia el lugar donde se tocó. También. Sí, y también uno podría pensar que, tomando lo que hablábamos al principio, había una cultura, ¿no? Que es esta cultura del aguante, la cultura donde más importante que ir a escuchar al artista que nos gusta es ir a hacer el aguante, como en la cancha, ¿no? Donde uno va a ver el partido, pero también a alentar la selección, a cantar, a tirar bengalas, a demostrar que es la hinchada con más aguante y por lo tanto tiene que demostrarlo de todas maneras posibles. En ese momento se hacía, entre otras cosas, llevando bengalas, entrando a lugares cerrados y prendiendo bengalas, tres tiros, que me parece que ahí ya hay una cosa generacional, cultural, del cual quizás éramos todos un poco responsables, ¿no? A nosotros nadie nos dijo lleve bengalas al recital. Era nuestra forma de que sea importante lo que estábamos haciendo. Era nuestra forma de legitimarnos como banda de rock o banda de punk. No sé qué les parece. Sí, también que no sé si en ese momento había alguien personal de seguridad que revisara a las personas de que no metan eso, como también no haber dejar que entren niños chiquitos, ¿viste? Claro, a lugares como esos. Claro, es un recital y es para gente grande y obviamente no deberían haber permitido esto. Está bien, está bien. Hay la banda, o principalmente el cantante de Callejeros, siguió su camino, fue condenado y ahora entiendo que está en libertad. ¿Y en qué anda el Pato Fontanet? Salió en libertad hace un mes y medio y lanzó 10 fechas que se hicieron en la Plaza de la Música en Córdoba. La nueva banda de rock argentina se llama Casi Justicia Social, Don Osvaldo, en homenaje a Osvaldo Pugliese. Bien. No saben lo que costó llegar hasta acá, dijo el Pato Fontanet, el 14 de junio del 2018. En la primera de sus 10 fechas organizadas en la Plaza de la Música, Córdoba, donde el ex líder de Callejeros regresó a los escenarios, a un mes y medio de haber salido bajo libertad condicional tras una reducción de la condena de 7 años por su participación en la tragedia de Cromañón. El cantante no subía a un escenario desde el 7 de febrero de 2016, cuando actuó en Cosquín Rock. Bien. ¿Tenemos una crónica de esa? A ver. Muchas personas llegadas de distintos puntos del país acudieron al recital de Don Osvaldo, que se realizó en Córdoba poco después de la liberación del cantante de la banda Patricio Santos Fontanet. El show comenzó a las 9:30 horas. Con el escenario tapado por una gran cortina y la voz del cantante de fondo. Arrancó con rock and roll sin destino. Al término del primer estribillo cayó la cortina, dejando el escenario al descubierto. Y 5 minutos después, el cantante de la banda se hizo ver saliendo de atrás del baterista. Siguió con Guiños, uno de los tantos clásicos de Callejero, continuó con Creo, Misterios y La Llave. Luego de 3 minutos de intervalo, Patricio Fontanet se dirigió al público y dijo: me golpeé la cara con la puerta, hay que ser boludo, mostrándose por un buen ánimo. El recital continuó con Acordate, Prohibido, Frente al Río, Ilusión, Presión y Más Allá. Finalmente, alrededor de las 12 de la noche, la banda se despidió con Suerte. Cantan las sirenas de mar de Galicia y por Y ahí escuchábamos Suerte, el tema para coronar un poco el programa de hoy, de este programa con el colegio número 3, profesor Carlos Genizo de Bajo Flores. Chicos, muchísimas gracias. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Algún saludo? Gracias a ustedes por recibirnos y le mando un beso a mi familia que la quiero mucho y nada, eso. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, perfecto. Sí, muchas gracias por recibirnos y darnos este espacio para poder hacer el proyecto este que hicimos en la radio del colegio y mandarle un saludo hasta también a toda mi familia. A toda la familia. A ver, vamos con los saludos a toda la familia. Y yo quería decir algo importante para todas las chicas que adolescentes que son mamás o chicos adolescentes que son papás, que no dejen el colegio, que siempre hay que seguir adelante. No porque otros te digan, no, ya tenés hijos, no puedes estudiar, no. Seguir adelante con un proyecto, un futuro. Y eso, y acá presentes somos varias mamás que hoy no trajimos a los chicos, les dejamos en la guardería del colegio. Que gracias por la oportunidad que nos dieron de venir acá y mandar un saludo enorme a toda mi familia. Gracias. A ver, ahí un último saludo. Bueno, agradecerles mucho a ustedes, me sentí muy cómoda, un poco nerviosa, pero fueron muy amables, agradecerles por todo esto, por la oportunidad que nos dieron, de que nos puedan escuchar y que, bueno, también lo que dijo mi compañera, que sigamos adelante, que, bueno, yo también tengo un hijo y mi compañera también, y bueno, acá estamos terminando el año y muy felices de nuestros logros también y, bueno, seguimos por nuestros hijos. Y le mando un beso grande a mi mamá y a mi hijo que me está escuchando. Bueno, está todo más que dicho. Les agradezco infinitamente y más con lo que me están contando. Fue un placer para mí también recibirlos. Ha sido un programa muy lindo. Esto fue Hora Libre en el Barrio y gracias a todos. Chau. Playback. Yo empiezo a cantar en un momento. Toquemos esto. Apaga la luz. Hasta mí, porque no puedo amarte, porque no vienes hasta mí, porque no cambias como el sol, porque eres tan distante, porque no cambias como el sol. Me siento solo y confundido a la vez. Los analistas me podrán entender. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo sin poder prever. Pero si sí, sí, soy.